Cartagena voy a cantar. Gracias, gracias, mil gracias yo te doy a ti, Cartagena, por permitirme ser feliz. Gracias, gracias, mil gracias yo te doy a ti, Cartagena, por permitirme ser feliz. Cartagena linda, Cartagena bella, yo nunca te olvido porque en tu suelo un día encontré el amor. 11 de noviembre, llévate mi cena a un lugar tan lejos donde no puedan herirme el corazón. Ay, mi vida, ¿por qué te tardaste tanto para llegar a mi alma? ¿Por qué me hiciste esperar? Hoy yo quiero que me arrullen tu regazo y que el calor de tus brazos sea mi nuevo despertar. El paisaje estaba hermoso, el amor vistió de azul. De azul se vistió mi suerte, de azul te adornabas tú. Gracias, gracias, mil gracias yo te doy a ti, Cartagena, por permitirme ser feliz. Gracias, gracias, mil gracias yo te doy a ti, Cartagena, porque me hiciste ser feliz. Y si no, pregúntale a mi patrona que es la Virgen del Carmen.